este ritmo actual. Bailaremos con ritmo y sabor, cumbia alegre. Vamos al cumbión. Baila la baila, es para bailar. Baila la baila, es para gozar. Baila la baila, es para bailar. Baila la baila, es para gozar. Baila.